bienvenido, amables oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. ¿Qué hace Pablo cuando habla de pecado u obediencia? ¿Qué es lo que estará diciéndonos? Porque ya hemos conversado ayer que los que estamos bajo la gracia estamos sin ley. Exactamente, es así. Bueno, es un concepto que a veces lo entendemos mal, pero es lindo saber de que cuando uno va en el camino correcto, lógicamente la ley no existe. Exactamente. Bueno, creo que lo expresa bien ahí en Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Fíjate que el texto a primera vista nos está diciendo de que en realidad uno toma la lección. Porque dice, si no sabéis que si os sometéis, si ese sí es un condicional. O sea, si tú tomas esta decisión y te quieres hacer esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis. Pero fácil. ¿Sabes una cosa? Yo creo que si uno le pregunta a alguien, nadie te va a decir, no, yo no haría semejante cosa. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a someterme al pecado? Esto se hace, pero muchas veces ni siquiera queremos reconocerlo, que esto es así, que lo que estamos haciendo, la consecuencia que va a traer. Dime tú, ¿quién es aquel que se somete al alcohol, al tabaco, a las drogas, que diga que es esclavo de esto? No, yo no soy esclavo, si yo lo dejo cuando quiero. Bueno, algunos cuando yo no quiero nomás, con, por eso que no con algún vicio dicen, claro, no, yo lo dejo cuando quiero, y resulta que si quiero está solo en el pensamiento y no son capaces. Porque pero si yo lo he dejado, mire, he dejado de fumar como 3 veces. Yo lo he dejado. Eso, bueno, no lo ha dejado nunca, la verdad, que porque si está fumando es porque no lo dejó nunca. Puede que haya estado algún tiempo sin fumar, pero luego volvió nuevamente porque no lo había dejado. Claro, ahora el planteamiento que hace Pablo acá en este texto puntualmente dice, bueno, soy esclavo, pero él agrega algo interesante, que esa esclavitud de obedecer a eso sea del pecado, dice, o sea, aquí están las dos opciones de elección, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Fíjate, interesante, la obediencia es para justicia y el otro concepto es para perdición, digamos, para muerte. Entonces, tú tomas la elección, tienes el libro de Dios de elegir y puedes estudiar cuál es lo que más te conviene y tomas la decisión, pero vas a ver la gratuidad y ahí aparece la gracia, que en realidad no se puede despreciar. Pero sigue nuevamente en el versículo siguiente agregando algunos conceptos más, Pablo. Pero gracias a ese, pero interesante porque está ligado, hace una ligación con el texto anterior, con el planteamiento que él trae. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, fíjate la posibilidad que frente a una mala elección todavía tengamos una opción de cambiar, dice que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué está diciendo? ¿Qué implica Pablo? ¿Qué está diciéndolo en relación al versículo 16 que ha planteado allí? Gracias a Dios. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que significa que uno ya no es más esclavo porque habéis obedecido de corazón eso? O sea, es como decir, estabas en pecado, pero eso era lo único que conocías. Así eso es, era lo único que andaba. ¿Sabes? Algo interesante que se produce, ¿eh? Dice que uno se hace esclavo de aquel a quien obedece. Y dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, yo paso a ser esclavo del Señor. Ah, no, es que yo no quiero ser esclavo. ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo les dijo a los judíos esto? Nunca hemos sido esclavos de nadie, dijo. Ellos inmediatamente reaccionaron. Pero la esclavitud del Señor, Pablo se goza prácticamente en decirlo, dice, cuando comienza sus epístolas, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Dime, cuando uno está en casa, cuando uno está con los padres y les obedece, podríamos decir que eso pasa a ser un esclavo. Pero ¿quién se queja por la esclavitud de los padres? Uno se siente feliz estando bajo la tutela de los padres. Los padres se preocupan de todo, no le falta nada, le dan el alimento, le dan el vestido, le dan la educación, le dan todo lo que uno necesita. ¿Podríamos decir que eso es una esclavitud? Bajo el concepto que se está planteando aquí y el concepto de la época, yo creo que era difícil pensar en que la esclavitud es buena. Claro que lógicamente sí. No es buena, pero cuando dice que tenemos una nueva esclavitud, digamos la esclavitud en Cristo Jesús, Pablo dice que realmente eso es bueno porque es el mejor amo que existe, el mejor amo que nos da todo lo que necesitamos y con creces incluso suple algunas necesidades que nosotros no podemos ni pensábamos haberlas tenido. Ahora, fíjate, yo creo que es bueno pensar esto como una esclavitud. ¿En qué sentido? Porque cuando somos esclavos, nuestro amo es el Señor Jesús, nosotros le obedecemos, pero cuando le obedecemos, somos nosotros los que salimos favorecidos. Si tú tienes esclavos y los mandas a trabajar, y los esclavos te producen, eres tú el favorecido, no son los esclavos. En el caso del Señor, cuando el Señor nos manda, mira, haz esto y no hagas lo otro, nosotros somos los favorecidos, no es Él. Nosotros no estamos favoreciendo al Señor. El Señor nos está favoreciendo a nosotros. Por eso que es una esclavitud que nos conviene. Pablo está feliz después. ¿Y cómo cambió la vida? Antes era amo y señor. Yo creo que antes él se sentía orgulloso de lo que era por ser miembro del Sanedrín, en fin, por todo lo que él estaba haciendo. Pero después pasó a ser de perseguidor a perseguido. Pero no se quejaba de eso. Nunca se quejó de eso, de que por causa del Señor ahora estoy padeciendo. No, él miraba hacia atrás y veía que lo que perdió, toda esa ese reconocimiento social y todo lo que podía haber tenido, dice, lo tengo como basura por lo que yo he recibido ahora. Ahora él estaba feliz de lo que había conseguido, de lo que había conocido, de haber conocido al Señor, estaba feliz. Ahora yo creo que los romanos estaban entendiendo esto porque ellos sabían lo que era la esclavitud y lógicamente la esclavitud era muy, muy terrible. Pero cuando él está hablando aquí de la doctrina, de lo que es ser correcto, justamente le está diciendo que ustedes están, porque doctrina es lo mismo que enseñanza, ustedes están aprendiendo una enseñanza nueva y la están poniendo en práctica. Y estos principios cristianos lo están haciendo, están produciendo un concepto de obediencia a otra persona, voy a decirlo así en términos, a otro Dios. Antes eras esclavos del pecado, ahora soy esclavos de Cristo, pero esto les ha traído y ustedes lo han visto. Estoy recordando que Pablo cuando parte su carta incluso dice, estoy maravillado, no que estáis mal, sino que estáis divulgando, se conoce lo que ustedes están haciendo, dice, o sea, está expandiéndose más allá de su frontera lo que ustedes han recibido, y eso me gusta. Y por eso que esta doctrina aquí en Romanos es tan maravillosa cuando se la expresa Pablo a ellos, que ahora realmente estamos en una relación mucho mejor y ojalá todos fuéramos esclavos de Jesucristo. Amados oyentes, gracias por su atención, vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. ¿Siervos del pecado? ¿Siervos de la justicia? El contraste es muy marcado. Si después del bautismo pecamos, ¿quiere decir de que no somos verdaderamente salvos? Lea 1 de Juan capítulo 1, verso 8 al capítulo 2, verso 1. ¿Cuánto nos ayuda este pasaje a entender lo que significa ser seguidor de Cristo y aún así estar sujeto a caer? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.